Miércoles 9 de septiembre. Pablo en el campo misionero. Desde Jerusalén y por los alrededores hasta Jericó, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Romanos capítulo 15, verso 19. ¿Qué elemento vital para cualquier clase de trabajo misional podemos encontrar en este texto? Compara con 1 Corintios capítulo 1, verso 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. 1 Corintios capítulo 2, verso 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Gálatas capítulo 6, verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Filipenses capítulo 1, versos 15 al 18. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Una cosa es cierta acerca de todas las actividades misionales de Pablo. No importaba dónde fuera, la predicación de Cristo y de Él crucificado era el centro de su mensaje. Al hacer esto, era fiel al llamado que Cristo le había hecho de que predicara acerca de Jesús. El mensaje para las misiones hoy es obvio. Más allá de lo que prediquemos y enseñemos, como adventistas tenemos muchas cosas que debemos compartir con el mundo. Debemos mantener a Cristo y a Él crucificado al frente y en el centro de toda nuestra obra misional y de extensión. No obstante, Pablo no predicaba a Jesús como una especie de verdad objetiva y luego seguía su camino. En su obra era central iniciar comunidades cristianas y organizar iglesias región tras región en todas las partes del mundo que podía alcanzar. En el sentido más verdadero, su obra fue plantar iglesias. Además, hay otro elemento en la obra misionera de Pablo. Escucha Colosenses capítulo 1, verso 28. ¿Qué parece que está enseñando Pablo? Es decir, ¿es esto evangelismo o discipulado? ¿A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre? Al leer las epístolas de Pablo, se hace claro que a menudo no son evangelizadoras, por lo menos en el sentido en el que usamos el término hoy. El alcanzar a los que no están pertenecen a nuestra iglesia. Por el contrario, muchas de sus cartas fueron escritas a comunidades eclesiásticas establecidas. En otras palabras, entre las actividades misionales de Pablo estaba la obra del cuidado pastoral y de la edificación y la alimentación de las iglesias. Entonces, podemos ver por lo menos tres elementos centrales en la actividad misionera de Pablo: proclamar a Jesús, plantar iglesias y nutrir a las iglesias establecidas. Piensa en la última vez que testificaste a alguien. ¿Cuán central fue Jesús en lo que dijiste? ¿Cómo puedes estar seguro de que siempre lo mantienes a Él en el centro?